Chubut Lago Puelo. La Unión de Trabajadores de la Tierra viene desarrollando en todo el país acciones de alta repercusión social como los verdurazos. En nuestra zona se vienen haciendo los corderazos y en esta ocasión un caponazo, donde comercializaron directamente a los vecinos y vecinas de Lago Puelo y alrededores más de 1000 kilos de carne de productores familiares de El Maitén. Dialogamos con Pocho, integrante de la UTT, que nos cuenta cómo se organizan para hacer estos encuentros, qué le exigen a los gobiernos provinciales y cómo impactan socialmente estas actividades. Esto es una actividad más que está en el marco de lo que empezamos por allá en diciembre del año pasado con los corderazos. A partir de los corderazos, lo que fuimos reclamando nosotros fue política pública para el sector de los pequeños productores y productoras. Entonces, al ir avanzando esta cuestión de los corderazos y nosotros con lucha ir consiguiendo distintos avances, entre esos avances hemos conseguido asociarnos, tener un acuerdo con el matadero de Maitén, donde los animales de las cooperativas que pertenecen a la UTT, hoy somos más de 15 organizaciones y entre asociación y cooperativa, digamos, de pequeños productores y productoras. Esos animales que producen los compañeros y las compañeras acá en la zona pasan por el matadero de Maitén, son faenados y después con el modelito que venimos trabajando, que es el de compras comunitarias, nosotros ponemos un determinado stock, lo difundimos, las vecinas y vecinos ya nos vienen conociendo, compran y ponemos un día donde se distribuyen todos esos alimentos. Hoy particularmente es carne, pero nosotros ya llevamos de diciembre hasta hoy, entre alimentos cooperativos, no solamente la carne, sino incluyendo la yerba, la harina, el aceite, la polenta, el arroz, todo lo que estuvimos comercializando durante estos meses, más de 75 mil kilos de alimentos cooperativos al servicio de las familias vecinas. Entonces lo que venimos proponiendo es diciendo, bueno, además de resolver un problema comercial para los pequeños productores y productoras, en este caso crianceros de la zona, lo que vamos estructurando es un canal corto de comercialización donde además a la familia vecina está comprando a un precio, podemos decir, significativamente menor de lo que consigue sobre todo en las grandes estructuras comerciales, que es un poco la discusión que nosotros venimos teniendo en ese sentido. Digo, hoy un kilo de carne se está llevando el capón a 210 pesos el kilo. Entendemos que ese tipo de canal corto con ese resultado final, que en este caso 210 mangos el kilo de carne, es lo que tenemos que ir construyendo y es lo que le venimos exigiendo a la clase política que nos gobierna, que lamentablemente hasta hoy, desde diciembre hasta hoy, no nos ha llamado nadie para decir que para luchar contra el hambre hay que hacer cosas. Algunas de esas cosas que hay que hacer son las que estamos haciendo nosotros, que es poner alimentos sanos a precios justos, seguros al servicio de en la mesa de la familia vecina, que entendemos que el Estado, que la clase política debería fortalecer y promover estos procesos que se dan en los territorios. Venimos haciendo algunas articulaciones con algunos municipios, eso también es verdad, con Lago Puelo, con El Hoyo, con Cholila, que han comprado alimentos cooperativos de nuestra organización para construir sus módulos alimentarios. Eso también pero eso es con algunos municipios, en cosas muy puntuales, pero que de ninguna manera estructura una política pública y resuelve el problema del hambre. Son como pequeñas iniciativas que se van dando, que las vemos que están buenas, pero que necesitamos discutir más seriamente cómo se estructuran los procesos productivos para que lleguen los alimentos del campo a la mesa de la familia vecina a un precio popular. Es eso lo que tenemos que discutir.